Hay cristianas en estos tiempos que no quieren ya ni saludar, pero si te encuentran con la Biblia, ahí te dicen que Dios te bendiga. Y cuando te ven en otro lado, allí tú eres un desconocido. Es necesario andar bien vestido para tener derecho a mi saludo. Hace muchas semanas pillando la apariencia, creyendo que por faldas se mantenían las largas, dejando la justicia y la misericordia se van a salvar. Yo no estoy pretendiendo que no se vista bien, hay que cuidar el cuerpo y la lengua también. Quítese el orgullo de no saludar a que no esté mi templo. Hay cristianos en estos tiempos que no quieren ya ni saludar. Ese hermano no está en mi templo, para ellos tú no eres nada. ¿Acaso Cristo está dividido o adoramos a otro Dios? Estos hermanos no son convertidos, más parecen arrepentidos. Lo que hoy se ha metido entre las iglesias, hay mucho orgullo, mucha competencia, llenando el canelo con mucha cizaña y botando el trigo. Yo no estoy pretendiendo, está sorprendido, está sucediendo. Sé que esto dijo, en el mundo los tengo, pero no haciendo lo que hace el impío. Hace muchas semanas mirando la apariencia, viendo que por falta se amarte lindas largas, dejando la justicia y la misericordia se van a salvar. Yo no estoy pretendiendo que no se vista bien, hay que cuidar el cuerpo y la lengua también. Y te sello el orgullo de no saludar a que no esté mi templo. ¡Aleluya! Y estos son los cristianos yoyos. Yo aquí y yo allá. Y también hay hermanas y hermanos, porque Dios